todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía, arrancando una semana para nosotros realmente importante. Esta semana, al finalizar esta semana, el sábado, o finalizando esta semana, mejor dicho, el sábado 13, a las 5 en punto de la tarde, en Durazno y Convención, vamos a estar convocándonos a conmemorar, a celebrar, ¿por qué no también a festejar los 50 años de vida de nuestra organización política, el Movimiento 26 de Marzo? Medio siglo. Es mucho tiempo. Es mucha historia, son muchas cosas. Y lo vamos a hacer además rodeado de compañeros y de también compañeros de organizaciones hermanas, de organizaciones con las que venimos, obviamente con nuestros compañeros de la Unidad Popular, con compañeros de organizaciones sociales, políticas, con nuestros militantes, con nuestros jóvenes, con los trabajadores, con los compañeros del Frente de Lucha Ambiental de Ia Villalba, con compañeros de agrupaciones del interior. Estamos preparándonos para vivir esa jornada a pleno, como se merece una fecha histórica de esta magnitud. Algunos dirán, pero si 26 perdió la banca con la Unidad Popular, son pocos. Bueno, sí, perdimos la banca, no somos todos los que queremos ser, vamos a ser muchos más. Ahora, tenemos una historia que merece ser reivindicada, que merece ser conmemorada y celebrada. Porque además no se trata solamente, en este caso, como lo ha sido en cada instancia, de conmemorar con un sentido histórico y de reivindicación histórica. Esta reivindicación de nuestra historia, de nuestra concepción, de nuestra ideología, de nuestra lucha, tiene un fuerte componente, o fundamentalmente tiene una perspectiva de futuro. Y hoy más que nunca es necesario reivindicar esta historia, reivindicar esta concepción, nuestro programa, nuestra idea de la política, incluyendo obviamente la necesidad de las alianzas, de ampliar las alianzas, de sumar fuerzas en torno a un programa revolucionario, transformador, antiimperialista, popular. Hoy más necesario que nunca. Pero yo quería primero saludar a los compañeros que durante este fin de semana poblaron las ferias de Montevideo, pintaron los muros, empezaron a pegar los afiches, a los que en todo el país también, aún en la lejanía de Montevideo, donde será el acto, están haciendo vivir este acto aniversario con propaganda, con actividades. Es hermoso, nos tocó a nosotros estar en algunas de las ferias, pero sería muy poco relatar lo que vivimos personalmente, porque es mucho más, por suerte. Y sin exagerar ni decir, ¡buah, estamos matando! No, pero volvimos a la calle. Organizadamente, con un plan. Y esto es muy importante. Esto es muy importante, como lo hemos hecho en todo este tiempo, en torno a objetivos que no tienen que ver estrictamente con lo que se reduce a la actividad partidaria, sino a las distintas luchas que estamos encarando. Pero sí, nuestros jóvenes a la vanguardia allí, en la actividad de propaganda, los veteranos también, en los puestos en las ferias, las banderas que vuelvan a estar en la calle, y el encuentro con la gente, que esto es fundamental, el encuentro con la gente, el diálogo con la gente, que nos reafirma más en la necesidad de colocar este programa, este proyecto de la alternativa de la izquierda en la calle urgentemente. Urgentemente, voy a contarles después una anécdota de lo que nos tocó vivir ayer en Piedras Blancas. Pero, ¿cómo encarar en estos días que nos quedan nuestra actividad, compañeros? Bueno, tenemos que trabajar mucho, mucho, para poder ser más el sábado en el acto. Nos toca esta semana, a todos nosotros, militantes del 26, un intenso trabajo de agitación, de propaganda y de organización. Más allá de las tareas concretas, obviamente, ¿no? Hay que enrollar los afiches que se están enrollando en el local central. Bienvenidos todos los que puedan dar una mano. Hay que hacer las pegatinas, ya se están pintando los muros. Hay que, bueno, no nos quedan muchos volantes, por suerte. No nos quedan muchos volantes. Bueno, casi que no quedan en realidad, porque se desplegó una actividad de propaganda muy buena este fin de semana. Bueno, habrá que imprimir más, pero estar en la calle con nuestros volantes, repasar la lista de todas las compañeras y compañeros que han estado de una manera u otra vinculadas a nuestra actividad, ya sea como integrantes del 26 o simplemente como con quienes hemos compartido distintas luchas. Este no es un acto solo para los militantes del 26, tenemos que estar todos, obviamente, pero es para compartir con toda la gente con la que compartimos las distintas luchas. Y tenemos que salir a invitar, tenemos que hacer vivir este acto que se va a hacer en Durazno y Convención en cada rincón del país. Ayer, hablando con compañeros, decíamos, mirá, son miles los volantes que repartimos, obviamente no son miles las personas que van a ir al acto. Ahora, cada persona que se lleva el volante y lo lee, está viviendo el acto aniversario del 26. Y además está compartiendo una visión de la realidad que está impresa en ese volante. Le llega otra información, le llega otra propuesta. O sea, cuanto más propaganda hagamos del acto, más vivirá ese acto en la conciencia de nuestro pueblo. Y acá todos podemos hacer esta tarea, con distintos niveles de organización. Obviamente quienes están en una agrupación que tiene funcionamiento tendrán un plan de visitas, pero usted que me está escuchando, compañera, compañero, que no está hoy orgánicamente vinculado, pero que va a venir al acto el sábado, ¿cuánta gente conoce usted a la que podría invitar? Y después vendrán o no vendrán, pero con solo la invitación ya están sabiendo que el 26 cumple 50 años y lo hace con el espíritu intacto en la lucha por la liberación nacional y el socialismo. Junto a Artigas, con Artigas y con el Che, como dice la consigna, que es toda nuestra, digamos, la síntesis de nuestra concepción política e ideológica. Invitación, trabajo de propaganda. No es, en estos tiempos, además, donde después de largo periodo de aislamiento, milagrosamente no llega la gente a un acto político. A un acto político y cultural, porque va a haber una importante presencia de compañeros de la cultura que han sido parte fundamental de la lucha del 26 en todos estos últimos años. Y van a ser parte, por supuesto, de la conmemoración de este 50 aniversario. Entonces, esta semana, compañeros, no hay otra preocupación más importante para nosotros que dejar el alma en la cancha para tener el mejor acto posible de nuestro 50 aniversario. Tenemos también razones sobradas para ganar la calle. Yo decía ayer en Piedra Blanca, el día anterior en Colón tuvimos varias charlas con gente, pero ayer un compañero, voy a decir, se para a recoger el volante y conoce y es muy amigo de un militante nuestro, y me dice, yo soy amigo de fulano, pa, Pero ustedes son de izquierda pura, dice. Ya no hay lugar en el mundo para esto. Ya, eso ya pasó. Entonces, digo, ¿cómo que ya pasó? ¿Cómo que no hay lugar para la izquierda pura? Y son poquitos, ¿viste? No, hay que hacer lo que se puede. Ustedes están siempre para votar en contra, ¿no? Pero compañero, ¿cómo va a votar en contra? ¿Votamos a favor de esto, de aquello? Y dice, pero la verdad dice que entre lo malo y lo menos malo hay que quedarse con lo menos malo. Es un trabajador honesto, abierto a conversar, quedamos conversando, iba a conversar con este compañero que es amigo de él. Ahora, esto que expresa este trabajador, que es una persona honesta, un hombre que ha sido de izquierda, es lo que nos han metido o intentaron meternos, a nosotros obviamente que no, pero le han metido en la cabeza a la mayor parte de nuestro pueblo, que no es posible cambiar esto, que hay que quedarse con lo menos malo. Es lo que hay valor. Y el acto aniversario, el sábado, va a ser un grito de rebeldía en contra de esta concepción de la resignación, que lo único que hace es alfombrarle el camino al gran capital, al imperialismo, al sistema financiero, para perpetuarse en el poder. Claro que es posible cambiar esto. Claro que es posible emprender otro camino. Claro que es posible terminar con gente que coma en la basura, con gurises en la calle, con la brutalidad de la violencia que genera la exclusión social, la droga, la miseria. Claro que es posible, claro que hay otro camino. El tema es que hay que cambiar el modelo, el sistema económico, hay que cambiar la sociedad. Y el sábado vamos a decir que llevamos 50 años luchando por este cambio imprescindible. Y que en la historia de la humanidad 50 años no es nada. En la historia de los modelos económicos y sociales 50 años no es nada. Que mantenemos intactos nuestros sueños y nuestro compromiso. Vamos a decirle a nuestro pueblo, a esa porción de pueblo que tengamos allí, que vale la pena organizarse, juntarse, a mucharse para pelear contra la explotación y la miseria, contra la dependencia y sobre todo que precisamos quebrar la resignación y eso solo lo podemos hacer colectivamente, juntándonos, encontrándonos, sumando fuerzas. Y vaya si es posible, cuando estamos juntos, soñar, luchar y conquistar otro modelo de sociedad. Esta va a ser sin duda la esencia de este acto 50 aniversario. Por eso, compañeras, compañeros, amigos, esta semana vamos todos a trabajar para que el sábado 13 seamos muchos los que estemos diciendo presente, diciendo aquí estamos, no nos resignamos, no nos rendimos y con el ejemplo de nuestros compañeros que abrieron un camino, que marcaron camino y que viven en nuestra lucha, vamos a seguir trabajando, luchando con nuestro pueblo para construir una sociedad de justicia, de igualdad y de solidaridad como se la merece nuestra gente. Nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.